animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Esto que estás escuchando es Radio 8 de Octubre, un programa más compartiendo voces de resistencia, de rebeldía, de organización y dignidad a través de las frecuencias radiales desde el centro de Vía Yala. Y agradecerles a todas las personas que están en sintonía. Arrancamos esta segunda hora de este programa en vivo. Son las 9 de la mañana con un minuto para la gente que está en este momento en esta sintonía. Y bueno, agradecerle a quienes nos escuchan en las diferentes retransmisiones. Agradecerle también a las compañeras, compañeros, compañeres que son controlistas, que hacen controles, que hacen posible verdaderamente la radio. Sin las personas que se encargan de esa tarea tan importante, pues realmente se vuelve complicado que podamos difundir las voces rebeldes y organizadas a través de esto que se llama radio. Sin duda que sin la magia de los controlistas del día de hoy no hubiéramos podido hacer radio, así que un agradecimiento a ellos. Continuamos, es mucha la información que hay alrededor del mundo de resistencias, María. Sí, vamos a quedarnos en Costa Rica todavía porque, bueno, después de haber hablado con el abogado Walter Brenes, quien pues está enfrentando diferentes formas de judicialización por la labor que está haciendo, como, bueno, nos explicaba esta demanda o esta contracautela que le intentaron imponer por de frenar un proyecto inmobiliario de 73 millones de dólares, pues está siendo pues acosado por parte de diferentes sectores empresariales. Así que nos vamos a quedar también acá en Costa Rica. Bueno, pero vamos de los proyectos inmobiliarios que destruyen nuestras costas al extractivismo que destruye nuestras montañas en la Valle Central. A principios de este año 2025 reportamos sobre la situación que vive una comunidad en la zona de la Unión de Tres Ríos, en la provincia de Cartago, por la presencia de una cantera o tajo, como la llamamos acá en Costa Rica. Y bueno, es justamente abrir pues la minería no metálica en un cerro lleno de bosque. En este momento los vecinos y vecinas nos explicaron que este tajo, o sea, minería no metálica, provocaba contaminación, destrucción del bosque, deslizamientos en áreas del cerro que habían sido destruidas por este tajo y una presencia de muchísimos camiones sacando la piedra y el material por las pequeñas calles de su comunidad. Por la presión popular y la acción comunitaria, el pasado mes de agosto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad de la licencia municipal que se le otorgó a la empresa Hacienda San Rafael S.A. para la explotación de la cantera por ubicarse precisamente en una zona de protección forestal. Y como siempre, es la gente, es la comunidad la que tiene que tomar acciones para hacer efectiva estas resoluciones, para hacer efectiva la ley. Así, la semana pasada, la comunidad decidió empezar a cerrar el paso a los camiones que sacaban la piedra. Sin duda, esta es la forma. Así que vamos a escuchar a Sandra para que nos explique un poco más qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio 8 de Octubre. Muchas gracias, María y compañeros, por esta nueva invitación para hablarles de lo acontecido hasta el día de hoy con respecto al tema de la extracción de materiales en el Tajo, que se encuentra ubicado en la provincia de Cartago, Cantón La Unión, Distrito San Rafael, Comunidad Yerbabuena y circunvecinas. Como antecedentes y para recordar un poco el tema, a principios de los años 80, en la margen derecha del río Chiquito, que pasa por el Cantón de la Unión, ocurrió un deslizamiento importante que represó el río, desencadenando una avalancha que derivó en daños a la infraestructura de las poblaciones adyacentes. Años después, hay un interés por desarrollar en esa misma zona la cantera ya existente, pasarla de algo meramente artesanal a algo más productivo, situación que nos da como resultado la destrucción de la montaña cercana a las comunidades, daños en la estructura de nuestras casas, afectación en la salud de niños y adultos mayores por la cantidad de polvo que se genera, el desplazamiento de animales como mapaches, serpientes, coyotes, entre otros. Para esta explotación de la montaña se utiliza como excusa el riesgo que presenta un talud de 15 metros de altura, que podría derrumbarse con un área de riesgo de 1.000 metros cuadrados. Sin embargo, la concesión de explotación otorgada es de 15.519 metros cuadrados, o sea, 14.519 metros cuadrados más de lo que se requiere. Perfectamente se pudo haber realizado una concesión que arreglara el problema por solo el área en riesgo. En agosto de 2013, la Secretaría Nacional Ambiental, por sus siglas SETENA, emite la viabilidad ambiental del proyecto de extracción de materiales y en marzo de 2015, el Ministerio de Ambiente y de Energía, MINAE, emite la concesión de extracción de materiales en una cantera por el plazo de 15 años, ambas a favor de Hacienda San Rafael. Estas entidades no tomaron en cuenta que desde el 2003 se encuentra establecido en el Plan Regulador de la Unión que el área afectada estaba como zona de protección forestal. En esa zona solo se permiten los usos forestales, la vivienda unifamiliar, los viveros y las zonas ecoturísticas. No se permiten usos condicionales y mucho menos la actividad de cantera. En enero de 2016, la municipalidad otorga la patente o licencia municipal número 040717 para la actividad de tajos a la Hacienda San Rafael, no solo respetando el plan regulador del cantón, sino que de manera ilegal, pues a mayo de ese mismo año no se contaba con el permiso de salud, el cual debe ser previo a la entrega de la patente. Se presentaron irregularidades como la construcción de oficinas, caminos, conformación de taludes, etcétera, previo a contar con el permiso municipal y previo a contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. El 4 de julio de 2017, la Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierra de la Unión demandó a la Municipalidad de la Unión, al Estado y a la Sociedad Hacienda San Rafael. Luego de una lucha de muchos años, salen las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 001-2022-4 y 001-2022-4 bis. En la primera, se anula la patente o permiso municipal y demás actos conexos a esta, o sea, el tajo debe cerrarse. En la segunda, se condena a la Municipalidad de la Unión a la reparación de todo daño ambiental que se haya causado en la zona concesionada con ocasión de las obras constructivas que se hayan realizado sin contar con permiso municipal. Sin embargo, la municipalidad apeló judicializando las resoluciones de manera que éstas no se llevaron a cabo. El 22 de agosto pasado, luego de 3 años, 8 meses y 20 días, sale la resolución final número 001235-F-S1-2025. La cual condena nuevamente a la municipalidad en cuanto a la anulación de la patente y deja incólume, o sea, exactamente igual, lo indicado en las resoluciones 001-2022-4 y 001-2022-4 bis. Las comunidades felices por la resolución, pero con la sorpresa que en la semana siguiente el señor alcalde, Cristian Torres, se apersona al tajo y retira el cartón de la patente. Pero el jueves 28 de septiembre, el Consejo Municipal indicó que ya había retirado la patente, pero que la empresa que se encarga de trabajar en la Hacienda San Rafael puede continuar, pues ellos tienen su propia patente. Para aclarar este punto, el tema es que la empresa que explota el Tajo no es Hacienda San Rafael. Ellos tienen una empresa que es la que explota el Tajo y Hacienda San Rafael les paga con el material que sacan y que la empresa lleva a otros destinos ya contratados. Efectivamente, la empresa llamada Carcruz tiene patente, pero de alquiler de equipo y bienes, no de extracción de materiales. Evidentemente, la comunidad no cuenta con el apoyo del alcalde, pues en lugar de dar por terminado el tema y proceder como lo ordena la sala primera, continúa dando largas a la explotación. El jueves 4 de agosto pasado, el Consejo Municipal emite el acuerdo número 2800 en el que le solicita a la administración municipal, o sea, al alcalde, dar seguimiento y fiscalizar el cumplimiento de lo resuelto por la sala primera, de manera que no se reinicien actividades comerciales o extractivas vinculadas con la empresa Hacienda San Rafael, y se le insta a personarse ante SETENA y MINAE para solicitar se limite en la concesión minera y ambiental, y para ello le dan un plazo de 10 días, por lo que estamos esperando en la comunidad ansiosos. Al día de hoy, las vagonetas cargadas de material, tierra, suben y bajan por la comunidad, la cual ya se encuentra bastante molesta. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, tres miembros de la comunidad pusieron hace días una demanda penal contra algunas dependencias de la municipalidad. Esta estaba detenida por estar judicializado el tema del Tajo. El lunes pasado se llevó al juzgado la resolución del 22 de agosto para reactivar la demanda. Se están realizando cierres sorpresa, sin perjudicar el tránsito normal, y llamamos al servicio de emergencia 911 informando de lo que estamos haciendo en cumplimiento de lo dictado por la sala primera. Nos han enviado oficiales de policía, los cuales entienden la situación y más bien nos indican que la documentemos. Se solicitó al Consejo Municipal espacio para hablar en él. Se nos brindó un espacio de 5 minutos para el día de hoy jueves a las 6 de la tarde. La intención de esta visita es pedir al Consejo el cumplimiento de la resolución de Sala Primera y del Acuerdo 2800. Uno de nuestros compañeros de lucha dice: hemos ganado dos batallas, nos queda ganar la guerra. Las batallas son las dos resoluciones positivas a nuestra causa. La guerra es el cierre definitivo del Tajo. Bueno, nuevamente agradecer el espacio y buenos días. Gracias a la compañera que nos hace este bastante específico reporte, muy bonito, por cierto. Felicidades, le agradecemos tomarse el tiempo y hacer casi que ese guión para notificarnos sobre lo que viene sucediendo. Y nos mantendremos en comunicación para saber qué es lo que va a pasar el día de hoy a las 6 de la tarde. Pero una vez más, hacer constancia de que, si bien es cierto, son las personas funcionarias públicas las que violentan la ley a través de sus actos de corrupción, codicia y avaricia, pareciera ser que se institucionaliza esta práctica, esta forma de actuar. Por eso es que decimos que las instituciones, y por eso es que cuestionamos directamente a las instituciones acá en Radio 8 de Octubre, porque pareciera que se está institucionalizando, protocolizando, haciendo como forma de actuar de las instituciones y funcionarios públicos, criminalizar, violentar la ley, incluso a veces ocultar la ley o reformar la ley, porque no le vamos a dar beneficio de la duda a la ley de que sabe cómo hacer todo. No, no, no, sabemos que la ley también la cambian y también la modifican para llevar a cabo sus intereses, sus proyectos de corrupción, destrucción y avaricia capitalista que está destruyendo nuestros territorios. Por eso queríamos dejar claro esto, que si bien es cierto son las personas, son las instituciones las que protocolizan, las que institucionalizan, las que hacen constante, permanente esta forma de actuar como forma de gobernar. Y contra ello es lo que tenemos que organizarnos, contra ello es lo que tenemos que enfrentar, porque ni la ley ni los gobiernos van a resolver lo que queremos y necesitamos los pueblos. Solo los pueblos salvamos a los pueblos, dicen por ahí. Y bueno, también en este escenario en el que nos estamos encontrando en este momento, en esta realidad de una alzada, una avanzada, perdón, de la extrema derecha en el mundo, y con esta avanzada de la extrema derecha, por supuesto, lo que están pretendiendo desde desde ese lugar es pues cambiar la institucionalidad y adecuarla a los intereses que traen detrás esta extrema derecha, que son los mismos intereses de quienes siempre han gobernado, ¿no? Los intereses de los empresarios, los intereses de quienes tienen dinero, los intereses de los sectores conservadores, solo que ahora pues ya es abierta y directamente que están pues implementando su agenda en todos los estados que sea posible, porque como decíamos hace un momento, pues el poder económico y político es transfronterizo, no les importa las fronteras, y pues entre ellos se van compartiendo sus estrategias. No podemos olvidar, por ejemplo, y llevándolo esto al plano internacional, por ejemplo, Trump está amenazando, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazando al territorio brasileño, al pueblo brasileño, por haber enjuiciado y tener en este momento un juicio contra Jair Bolsonaro, que es un íntimo amigo de Donald Trump, y Jair Bolsonaro ha sido pues ampliamente acusado no solamente de corrupción, sino de intentar dar un golpe de Estado a Brasil. Y está amenazando Trump con aplicar todo el peso económico y militar si es necesario, si a Jair Bolsonaro pues lo judicializan y le dan una condena. Bueno, hay quienes creemos que ya la institucionalidad fue cambiada, ya está transformada a favor de la ultraderecha. Si se puede cambiar esa institucionalidad, depende de nosotras y nosotros, pero no es en ella en la que podemos confiar, sino en nosotras, en la organización popular, la resistencia, la rebeldía, la dignidad y la búsqueda de justicia por parte de los pueblos, organizaciones y gentes de que tienen esa digna rabia de la que nos hablaban las compas, los compas, les compas zapatistas. Pero bueno, seguimos, tenemos más información, suceden más cosas en el mundo. Vámonos con música para seguir pues este camino de información que les hemos traído hoy en Radio 8 de Octubre. Vamos a ir a La Muchacha y a La Payara y esta canción que se llama Que me devuelvan la tierra. Que me debo que lo único que tengo caramala es tierra mía. No te rindas, por favor, no te das. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos cientos. Estás escuchando Radio 8 de Octubre. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Continuamos acá en Radio 8 de Octubre, transmitiendo desde el centro del continente de Avia Yala, voces de digna rabia, y en este momento, pues, la rabia que más nos hierve la sangre es la injusticia que está sucediendo contra el pueblo palestino. La rabia que más nos arde en la sangre es la incapacidad de todos los organismos y estados para detener al terrorista, asesino, genocida, Estado de Israel, sionista, que en este momento transmite hace más de un año un genocidio sin ninguna implicación. Así es, y bueno, desde la solidaridad internacional se siguen haciendo pues esfuerzos para visibilizar lo que está sucediendo. Pues como decía Jason, esto es un genocidio televisado que hemos estado viendo pues minuto a minuto, porque por supuesto el pueblo palestino, periodistas palestinos y palestinas también se niegan a callarse, a silenciarse, y siguen pues mostrando lo que está sucediendo verdaderamente en Palestina. Y decir acá que pues el Estado genocida de Israel ha hecho todo lo posible por blanquear, por ocultar lo que está haciendo, está pagando cifras millonarias a redes y plataformas corporativas como, bueno, como YouTube, como Spotify, como otras también, para blanquear la imagen y decir que lo que está sucediendo en Palestina no es cierto, no es real, y cambian y ponen imágenes que no son las de este momento, en este instante de Gaza. Porque sí, son manipulables los algoritmos que determinan las plataformas, aunque usted se lo nieguen, porque sí, es transformable y es manipulable los datos. Dice el presidentucho de este país que dato mata relato. No, señor, no, señor. Los datos también son manipulables, para muestra las encuestas. Así que basta ese discurso de que dato mata relato. Todo, todo es manipulable, el discurso y el dato también. Como están manipulando la realidad, o como quieren manipular lo visionista en todos los países, incluido Costa Rica, el asesinato y el genocidio que están llevando a cabo. Pero bueno. Y justamente, pues en este momento hay ataques sin precedentes de Israel. Ha anunciado que va a hacer efectiva la ocupación de Gaza. Está bombardeando los últimos edificios que han quedado en pie. Está pues amenazando a todo el pueblo que hay en Gaza de que se vaya del territorio, que se vaya a otro lugar. Son millones de personas las que se están moviendo. Miles de personas que se están moviendo de Gaza, huyendo a estos bombardeos, y pues hay una situación bastante delicada en Gaza. Desde hace ya casi 2 años, el 23 de octubre, se cumplen ya 2 años de este genocidio permanente e histórico, también hay que decir, porque esto no empezó el 23 de octubre del año 2023, no, empezó desde que se inventó el sionismo europeo, el lugar del Estado de Israel. Así que, pues, hoy jueves hay otra jornada en esto que se ha convocado en un paro global por Gaza. Hoy hay otra jornada, se está convocando como cada jueves a la Fuente de la Hispanidad a partir de las 4 de la tarde.

mediante el cual se impone el cerco de Gaza y se ejercen la ocupación ilegal de Cisjordania, la limpieza étnica y el apartheid hacia la población palestina y las minorías no judías, musulmana y cristiana, de la sociedad israelí. No tiene nada que ver con el antisemitismo, y no se confundiría con él si el sionismo no se empeñara tanto en asociarlos para acallar cualquier crítica y poder seguir actuando impunemente. De otra manera, no se explicaría por qué cada vez más personas, comunidades y organizaciones judías de diversos países se declaran también antisionistas y se oponen a que el Estado de Israel hable en su nombre, por lo que son tachados de traidores. Nakba significa que hemos perdido nuestra tierra. Pero el palestino, a pesar que vive en la Nakba, vive fuera de su tierra, jamás pensó en que vamos a perder Palestina. Entonces, después de haber estado los europeos 200 años, Israel apenas tiene 62, 63 años. Por eso, si nosotros no vemos esto en nuestros nietos, y nuestros hijos van a ver esto, que Israel no pertenece a aquella tierra. Es un cáncer en el corazón del mundo árabe y hay que extirparlo. El árabe vive de su tierra y defiende su tierra. Para él, defender la tierra es una obligación, como comer, como rezar, como vivir, como morir, defender su tierra. Que el palestino, a pesar que está bajo los pies de este gobierno fascista, militar, sionista en Israel, a pesar de esto, anhela en que cualquier momento puede recuperar esa tierra. Y volvemos a Radio 8 de Octubre, pues un espacio de comunicación antisionista, antifascista, y como decimos, al sionismo y al fascismo solo se le enfrenta. Y sobre enfrentamientos, lo que sigue. Los relatos de autodefensa. Vamos a compartir pues un material que ha estado produciendo las compañeras de El Medio Libre La Zarzamora, quienes precisamente también retransmite este programa los lunes y los martes, y pues desde allá en este Medio Libre han estado construyendo las cápsulas que les han nombrado como relatos de autodefensa, una serie radiofónica de este Medio Libre, del Medio Libre La Zarzamora. Hoy vamos a escuchar la tercera cápsula, la última que han sacado, creo que de hoy en ocho van a sacar la cuarta cápsula, así que invitarles también a buscar pues las redes sociales del Medio Libre La Zarzamora si quieren escuchar las dos entregas anteriores. En esta tercera cápsula podrás escuchar dos canciones, una de inicio y una de final, nos dicen las compas, también introducirte a la experiencia de autodefensa de Artemisia Gentilecki, quien expone una de las primeras representaciones en el arte de mujeres ejerciendo violencia explícita. Además, podrás escuchar otro relato de autodefensa enviado a la convocatoria, esta vez de una persona que relata cómo se defendió de un acoso sexual en el transporte público a sus 12 años de edad. Las compañeras nos dicen, escucha cada 20 días, todos los jueves por Radio La Zarzamora, a las 7 horas, hora Chile, las cápsulas de autodefensa con retransmisión jueves y viernes en el mismo horario antes de cada nuevo capítulo. Así que nos vamos de una vez a escuchar esta tercera cápsula. Así que un saludo a las compas y un abrazo allá a La Zarzamora. Ahí que un abrazo, Ñarqui. Les dejamos con esta tercera cápsula. Estás escuchando relatos de autodefensa. dor. Mate seu estuprador, eu não aguento mais ver tanta mana sentindo dor. Mate seu estuprador, mate seu estuprador. O Estado não fez e nem vai fazer nada por nós. Não adianta esperar pelo seu clamor. Passa a vida sempre sendo sugada pelos olhares nas ruas, pelas suas falas. Cultura pedófila escancarada, jovem menina sexualizada. Na mídia, na revista, nos vídeos, nos filmes, aprendendo a aguentar calada tudo isso. Aprendendo que tu tem que gostar desse assédio incisivo. Cultura do estupro, as ruas não são nossas, calcando todos os dias. Impedidas muitas vezes pelo medo de que não possa chegar em casa sem salva, viva, encontrando brechas nas falhas. Até que algo aconteça, até que sozinha sua mente quase que enlouqueça. Mate seu estuprador, mate seu estuprador. Eu não aguento mais ver tanta mana sentindo dor. Mate seu estuprador, mate seu estuprador. O Estado não fez e nem vai fazer nada por nós. Não adianta esperar pelo seu clamor. A todas aquelas presas pelo patriarcado com respaldo do Estado, que diz que existe legítima defesa, mas a hora que acontece não há quem te defenda a não ser tu mesma. Tipo Iakiri, tipo Astrid, tipo Iggy. Lésbicas que sofrerão estupros, há tantas e tantas de nós a cada 11 minutos. As estatísticas falam por si só, mas o estigma existe se tu vai registrar B.O. Sempre é tu quem é julgada pela norma institucionalizada. E quantos caras vão presos por acabarem com a nossa vida? Em compensação, quantas são punidas por encontrarem uma saída? E os tipos de caras são muitos, maridos, desconhecidos, parentes, até amigos. Isso é tão normalizado em todos os sentidos do nosso existir. Já tá mais do que na hora de a gente poder reagir, nos fortalecendo umas nas outras, aprendendo autodefesa, autocuidado, porque sim, existe a nossa força. Não tem mais perdão pra quem quer ver a gente morta. Não tem mais perdão pra quem usa o seu falo como poder, como arma. Isso é só o início e é direcionado a todas as manas. Juntas revolucionamos as casas, os espaços e as ruas. E aqui é Ruby Rubio, lésbica mexicana que reagiu a um estupro matando um de seus violadores. O outro saiu livre, ficou presa, agora está em liberdade. Iggy Evana Liz Jesus, lésbica argentina, foi atacada por 10 homens que fizeram um estupro coletivo corretivo. Deu morte a um deles. Pegou 8 meses de prisão. Seus agressores ficaram livres. Astrid Helena Soto Londonho, lésbica colombiana, presa por reagir e dar morte a um filho do patriarcado. Pegou 37 anos e 6 meses e tem sofrido contínuas violências sexuais dentro da prisão. Ana Raquel Santos da Trindade, de Florianópolis, brasileira, matou com 12 tiros o ex-namorado que a estuprava, prostituía, ameaçava e batia nela. Havia registrado 20 boletins de ocorrência contra ele antes, foi presa e na hora de sua soltura foi aplaudida pelas outras agressoras. Sempre serão lembradas, nunca serão esquecidas. Resistência! Saludamos a todas, a todos y a todes quienes sintonizan y escuchan Radio La Zarzamora en este nuevo episodio de Relatos de Autodefensa. La canción que acabamos de escuchar se llama Mate Seu Estuprador, de Crua, cantautora, MC y poeta de la región sur del territorio dominado por el Estado brasileño. Para sobrevivir, hemos tenido que inventar formas diferentes a las de la norma e indagar en técnicas o estrategias que nos han llevado a este devenir actual. Para que hoy estemos posicionando la autodefensa como forma legítima de utilización de la violencia, tuvieron que existir muchas otras, otres y otros que nos antecedieron y comenzaron a cuestionar los mandatos sobre nuestros cuerpos y territorios. El testimonio relato de la violencia y de cómo nos hemos sobrepuesto ante ella ha sido un factor fundamental para la autodefensa. Ese testimonio heredado desde nuestra infancia fue traspasado entre mujeres, tías, profesoras, monjas, hermanas, vecinas, putas, desconocidas, maricas y disidencias que sin quererlo, de manera separatista de hombres heterosis, acompañaron a otras infancias y mujeres en el camino de defenderse de un tío, un padrastro, un profesor, un cura, un compañero de trabajo, un proxeneta, un jefe, mujeres cómplices, un compañero del liceo, los anuncios de la televisión, los estereotipos de belleza, las leyes, los casamientos forzados, violaciones correctivas, etc. En el transcurso de nuestra liberación, hemos podido cuestionar el mandato sexual de servir al deseo masculino hegemónico, de liberar nuestros cuerpos del yugo de la monja y la servidora devota del hombre, de honrar nuestros propios deseos individuales, indagar en nuestros traumas, decidir nuestra sexualidad reproductiva y no reproductiva, abortar y parir, sacar la voz y decir un fuerte no, tomar conciencia de nuestra intuición y de cómo nos sentimos y queremos vivir. Correr, gritar, tomar una piedra, planear una acción, golpear una puerta, pedir ayuda, tomar un cuchillo, lápiz, un pincel o algo filudo, un dibujo, una canción, el arte, una pistola, contarle a un amix o familiar de confianza o traspasarnos los aciertos de alguna u otra manera. En la actualidad existen relatos que han sido referencias para nuestro actuar y acciones que se repiten, como por ejemplo que algunas madres o cuidadores no permitan que sus hijas se queden en casas ajenas o no permitirse andar desnudos frente a algún hombre, o el traspaso de nuevas conductas y comportamientos que modifican la cultura de la victimización, como por ejemplo, mi cuerpo es mío, yo decido quién puede tocarlo o a quién saludar, la idea de que nadie tiene el derecho a tocar nuestras partes íntimas. Hay cosas que sin duda podemos prevenir, pero hay otras que no, y a la hora de la violencia, muchas o la mayoría de las veces, no podemos esperar a que otros nos defiendan. Tenemos que sí o sí defendernos con nuestras propias manos. Hoy, a propósito de esa memoria rebelde, seguimos rompiendo pactos de silencio y visibilizamos cuestiones que para nosotros son cotidianas, intrínsecas, porque aunque no nos guste, tenemos que andar con aparatos de electrochoc, gases pimienta, manoplas, entrenar nuestros cuerpos y mentes. Seremos juzgados por ello, porque no respondemos a los mandatos opresores de los estados cómplices de toda esta violencia. Respondemos a nuestra sobrevivencia y sin más nos defenderemos. En Radio La Zarzamora estás escuchando Relatos de Autodefensa. En el siglo XVII, Artemisa Gentileschi transformó su sufrimiento en alguna de las pinturas más dramáticas del barroco italiano. Artemisa Gentileschi era la hija mayor del pintor Orazio Gentileschi y Prudencia Montone, quien a su muerte en 1605 dejó 3 varones y a Artemisa, que tenía entonces 12 años de edad. Artemisa fue introducida a la pintura en el taller de su padre, mostrando más talento que sus 3 hermanos, que trabajaban junto a ella. Una de las cosas a las que tuvo que enfrentarse en esos años fue la actitud tradicional, misógina y la sumisión psicológica a este lavado de cerebro que se les impone a las mujeres con la idea de que son inferiores, como también enfrentar los celos de los masculinos por su talento obvio. En 1610 firmó a los 17 años su primera obra, atribuida durante mucho tiempo a su padre, Susana y los viejos. El cuadro muestra la mitología de Susana de Artemisa rehuyendo, avergonzada y en rechazo a la atención y acoso de los viejos. A los 19 años, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de bellas artes era exclusivamente masculino y por tanto le estaba prohibido, su padre le dio un profesor privado, Agostino Tassi. En mayo de 1611, Tassi la violó. Al principio prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado. Horacio, el padre, lo denuncia en marzo de 1612 ante el Tribunale Criminale de Gobernatore di Roma. El juicio duró 7 meses. Durante todo el juicio a su violador, Artemisa sostuvo su testimonio de violación incluso tras la tortura a la que fue sometida. Duros interrogatorios en los que le ejercieron daño a las falanges de sus dedos con un instrumento que apretaban progresivamente. Además, tuvo que someterse a un examen ginecológico para demostrar que había sido abusada. Por lo mismo, fue tratada de libertina. Tassi fue condenado a un año de prisión y al exilio de los Estados Pontificios, cosa que nunca ocurrió. Las actas del proceso han influido grandemente en la lectura en clave antipatriarcal, dado que en la segunda mitad del siglo XX expuso obras donde salen mujeres martillando la cabeza de un hombre o con filosos cuchillos que cortan sus gargantas, otras posando con sus cabezas decapitadas en grandes canastos y una mujer agarrando una espada. Su arte manifestó implícitamente la venganza hacia los hombres, por lo que se convierte en uno de los primeros registros de mujeres ejerciendo violencia explícita. En La Zarzamora, desde el 2024, iniciamos la convocatoria de relatos de autodefensa. En todo este tiempo han llegado diferentes relatos que iremos compartiendo en cada cápsula. En este episodio dejamos un relato enviado de una persona que cuenta cómo a sus 12 años de edad se enfrenta al acoso callejero en el transporte público, en Santiago. Cuando yo era chica, en mi casa siempre contaba la historia de una tía que decía que se ponía un alfiler en su ropa. Siempre andaba con un alfiler ahí escondido. Porque cuando se subía a la micro y le tocaba sentarse como en los asientos que daban en el pasillo y se llenaba de gente, de repente llegaban los viejos así y le ponían todas las bolas en la cara, entonces la vieja agarraba el alfiler y le pinchaba las bolas a los viejos y los palabreaba, así como según lo que contaban mis tíos, era que la vieja decía, ¿qué te creí vos, viejo? Soy portahueas, ¿cachai? Y la gente así como que reaccionaban y le echaban por viejo cochino. Entonces, en algún momento de la medida que yo fui creciendo, me tocó enfrentarme a esa situación sin querer. Como que llegó el día. Se sube un grupo como de obreros, era en la... no me acuerdo si era la San Bernardo, la Peña Flor, que iba de San Bernardo a Puente Alto. Y en ese trayecto se suben un montón de viejos y se ponen uno al lado mío y claro, me pone todo el paquete en la cara y yo así como, no, weón, lo miro y digo, oye, viejo culiao, ¿qué creí que soy portahueas? Y sale una señora y dice, viejo cochino, ¿qué le está haciendo a la niña? Y no, viejo culiao, no, bájate, y lo bajaron. ¿Por qué? Porque yo era niña, o sea, yo no sé, en ese tiempo tenía como 15, 16 años. Andaba con uniforme, entonces igual yo creo que tal vez por ese lado tal vez la gente como tal vez reaccionó más, pues, ¿cachai? Me vio así como medio niña, pero tal vez en otras circunstancias tal vez no me hubiesen prestado tanta ropa, como que igual lo pienso. Y creo que igual esa historia del alfiler era una situación común, no era algo como particular de mi tía, sino que era algo también que las mujeres de, no sé, estoy hablando como de las señoras que tenían 20, 30 años en la década del 70, el 80, tenían esa práctica de andar ahí con su alfilercito y pinchando bolas porque viejos cochinos. En Radio La Zarzamora, estás escuchando Relatos de Autodefensa. La última canción es del artista trans sudaca Susy Chok y la bandada de Colibríes. El tema se llama Tango de la Navaja. Es el número 5 del disco Revuelo Sur, lanzado el año 2024 y grabado por el estudio Siam. Susy Chok, además de ser cantante, es compositora, escritora, actriz y se dedica a la docencia en Argentina. Con esta canción nos despedimos. Agradecemos profundamente tu participación en nuestra convocatoria e incitamos a que sigan enviando sus relatos de autodefensa. Fortalecemos nuestro corazón en manada. Nos cuidamos y contenemos en medio de tantos fascismos. Escríbenos tu relato a mediolibrelazarzamora@riceu.net. Hasta la próxima. Tiene rabia, pero se abre en flor. No es es un tango cualquiera, tiene la luz de un tambor. Tango de la navaja que abren dos al macho que amenaza. No me apures, no me enojes, cruza la calle porque aquí paso yo. Vamos, muchacha. Amante de la luna, mi cuerpo baila con devoción. Tengo abrazo de cuero y mi grito suena bandoneón. Es lasciva mi venganza, aprendí de mis hermanas la defensa del ardor. No me apures, no me enojes, cruza la calle porque aquí paso yo. No me apures, no me enojes, cruza la calle porque aquí paso yo. No me apures, no me enojes, cruza la calle porque aquí paso yo. Al volver de fiesta, un grupo armado paró a Estefan por la calle. Le pidió identificarse, pero como no tenía papeles, le secuestraron. Esta noche de abril de 2018 fue la última vez que sus amigos vieron a Estefan con vida. Esto parece salido de un podcast de True Crime. Nos dicen que este tipo de violencia es normal y que es normal morir después de pasar una noche en una estación de policía. Pues esto es lo que intentan hacernos creer, que la policía sirve para proteger y que está al servicio de la ciudadanía. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Pues primero con programas como Policías en Acción o CSI, que muestran a la policía como héroes que mantienen el orden sin nunca cuestionar a quién afecta este orden. Refuerzan la idea de que sin policía habría caos, pero sobre todo nos cuentan que esta institución puede o incluso debe ejercer violencia. Y en las noticias, cada vez que hay protestas, los medios enmarcan a los manifestantes como violentos y a la policía como los que resuelven los problemas. Pasó con las protestas del Procés en Cataluña en 2019 o con la rodea al Congreso, donde policías infiltrados tenían como misión agitar a los manifestantes para deslegitimar la protesta. Además, los medios refuerzan la idea de que hay enemigos de la sociedad que solo la policía puede detener. Y en vez de realizar reportajes de investigación que evidencian la relación entre delincuencia y nivel de pobreza o de desigualdad, que son la raíz del problema, convierten la represión en un espectáculo. La llamada guerra contra el narco deshumaniza los sectores más pobres de la sociedad en todo el mundo. El caso más emblemático es el de El Salvador con Nayib Bukele, donde la lucha contra el crimen organizado ha creado un sistema de gobernanza que para efectos prácticos es una dictadura. Cuando se documentan casos de brutalidad policial, no se suele cuestionar a la institución en su conjunto, sino que se habla de errores humanos o de casos aislados. Nunca se dice que la policía está diseñada para reprimir, ni que de 2015 a 2022 al menos 162 personas murieron bajo custodia policial. Y mientras series de televisión tratan de humanizar a los agentes, la realidad que se vive en las calles es que la policía es bastante racista. En España, la policía detiene a personas gitanas 10 veces más que al resto de la población, a magrebíes 7.5 veces más, y no es casualidad que un porcentaje bastante elevado de estos voten a partidos de extrema derecha. Y otro problema fundamental es que nos han quitado nuestra capacidad de resolver conflictos. Cuando dos personas tienen un problema o que una agrede a otra, en lugar de encontrar soluciones dentro de la propia comunidad, la policía interviene y lo canaliza a través de un sistema de justicia punitivista. Esto hace que en vez de pensar en cómo mejorar la relación y avanzar, cada individuo se vea obligado a defender sus propios intereses a toda costa. Pero hay alternativas. En Madrid, el colectivo Sin Poli trabaja para fortalecer los tejidos comunitarios y encontrar formas de resolver los problemas sin recurrir a la policía. Este tipo de iniciativas demuestran que podemos organizarnos sin depender de una institución violenta e impuesta desde arriba. La evidencia es clara. La sociedad y especialmente los medios han condicionado nuestra mirada para legitimar a la policía. Marionetas expuestas de ser manejada en nombre de los deportes castigas y por el fondo sin querer sentir que estás por encima de otras personas. Para esto armado ver tu poder porque son suerte de la ley y si piensa el amo don nadie. Escoria muerto de hambre sin uniforme que te respeta. Soy despreciable. ¡Soy de los policías!